pero este en particular, Jesús te capacita. Es un tema dedicado a cada uno de aquellos que sienten que tienen baja estima, que sienten que pueden dar más, ser más, hacer mejor las cosas, y Dios seguramente les puede ayudar. Pero antes vamos a ver cómo Jesús, al acercarse a las personas, las hacía siempre mejor de lo que ellas eran. Abrimos la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13. Una persona que pasa al lado de Jesús, que tiene comunión con Él, no es la misma, en absoluto. Jesús tiene capacidad para hacerla distinta y mejor, superior. Y esto lo vamos a probar. Hechos capítulo 4, versículo 13, leemos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Jesús capacita. No importa lo que tú eres, lo que tú sientes, la estima que tengas de ti mismo, de ti misma. Si tú pasas por el lado de Jesús, tú eres distinto. Y Jesús quiere que seamos distintos y mejores. Vamos a ver los testimonios de los enemigos de Jesús. Juan capítulo 7, muy interesante. ¿Saben? Jesús, lógicamente, esto lo sabía, aunque no lo escuchaba audiblemente. Pero no le importaba lo que la gente pensara de él. A él le importaba lo que él pensaba de la gente. Déjame que te lo diga. Durante la guerra de secesión de los 1860, hubo una discusión entre el presidente Abraham Lincoln y uno de sus generales, Meadow. Este hombre era cínico, este general, y solía tener diferencias tan serias y graves que la gente que les rodeaba se daban cuenta que era evidente que estos dos no podían andar juntos. El presidente Lincoln con este general. En cierta ocasión, durante la guerra, Lincoln necesitaba a una persona capaz. Y Meadow reunía esas condiciones. Pues entonces Lincoln, reuniendo al gabinete, pues mirando qué persona talentosa podría llevar esa delantera durante la guerra para que pudiera ganar esa parte del tiempo en la guerra, pues convoca a Meadow. Y entonces sus asesores inmediatos le dicen al presidente: señor Lincoln, nos parece que no es justo que usted dé semejante honor a este señor que habla tan mal de usted. Y Lincoln dice: miren, a mí no me importa lo que Meadow piense de mí o diga de mí. A mí lo que me interesa es lo que yo pienso de él. Y yo creo que es un hombre capaz, por lo tanto quiero que lo pongan. Con él seguramente iremos a la victoria. Y así fue. Mis queridos hermanos y amigos, no importa lo que tú pienses de ti mismo, de ti misma, es lo que Jesús piensa de ti. Y lo que Él piensa de ti es, tiene pensamientos muy grandes y altos para hacer de ti lo que tú no puedes por ti mismo. En consecuencia, si a Jesús lo criticaban, como vamos a ver a continuación, a Él le suenan piropos, cosas agradables en los oídos, decirle a Él: la gente que lo rodea es ignorante, torpe, estúpida, necia. ¿Lo leemos? San Juan capítulo 7, versículo 45 en adelante. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles, o los policías del templo, respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿y también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no sabe de Biblia, ignorante, torpe, es maldita. No nosotros, que somos personas instruidas, preparadas. ¿Quién ha creído en este señor que se la cree? ¿Captamos la intención de los fariseos? Al llamarle ignorante, malditos, que no saben de Biblia, reitero, es un honor, un piropo para el Señor. ¿Dónde aparece el texto? Primera de Corintios, capítulo 1. Ustedes lo van a ver, hermanos. Porque Jesús quiere capacitarnos. quiere atraer gente que crea que no puede o que siente que no sirve. El texto lo va a decir. Y él es experto en dar vuelta a todas las cosas, porque él capacita. Primera de Corintios capítulo 1, desde el versículo 26 leemos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no sirve para deshacer lo que dice servir, lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Advertimos, hermanos, lo dice la palabra de Dios. Jesús se gozaba con encontrarse gente, aunque fuera ignorante, torpe, con baja estima, con rudezas para hablar, para moverse. Pero él era experto en tomarlos y hacerlos joyas, como un alfarero cuando toma una masa torpe y él la adorna, la hace bonita. Así te quiere hacer a ti, porque a ti te quiere capacitar. Jesús te capacita. Solamente escucha los textos y las pruebas bíblicas. Vamos al canto entonces, pruebas bíblicas. Mateo capítulo 16. Recordemos, Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Él no llama a gente talentosa, que incluso tengan un pedigrí, un historial tremendo de calificaciones y habilidades. Si incluso aparece alguien así, ya veremos el texto, Jesús tiene desconfianza, no por las calificaciones, sino por el espíritu detrás de esas calificaciones. Cuando una persona se cree porque ostenta títulos y conocimiento, de hecho, la hermana White, en el conflicto de los siglos, en los capítulos finales, dice que para terminar la obra, lo hará con gente. ¿Cuál es la autoridad que esa gente va a recibir? La unción del Espíritu Santo y no tanto calificaciones que obtengan de algunos institutos de enseñanza, sin negar el poder y la calificación que ello otorga, por supuesto, gente talentosa. Lutero mismo, un hombre docto en Biblia, pero ungido de Espíritu Santo, es una potencia incalculable. El Señor quiere trabajar con corazones humildes, dispuestos. Y vemos un ejemplo a continuación, un hombre torpe como Pedro, para decir lo que le dijo al maestro. Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a amonestarle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dice al torpe Pedro, que da semejante consejo: que no te pase, maestro. Si realmente Jesús hubiera escuchado ese consejo, hermanos, hoy no estamos acá. Que no te pase el calvario, que no mueras allí. Si tú lo sabes, evítalo. Y Jesús le responde: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Creo que suena feo cuando alguien nos llama diablo, Satanás. Suena feo. Y Pedro, hermano, sintió un choque que Jesús le dijera esas palabras. ¿Pero acaso lo aplastó? ¿Lo humilló? ¿Pedro se sintió mal? ¿Tomó distancia del maestro? ¡En absoluto! El Espíritu Santo comenzó a ser un proceso de fermentación, de cambio, de levadura, para llegar a hacer lo que leemos ahora a continuación. Primera de Pedro, capítulo 4. El mismo Pedro, que tenía miedo al sufrimiento, que no quería la cruz para el maestro. Miren las palabras totalmente opuestas que dice en Primera de Pedro capítulo 4. Allí se ve un hombre capacitado, entrenado, veterano. Y esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12 y 13. Exactamente lo opuesto que le dijo a Jesús en Mateo 16 que leímos. Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Versículo 13. sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Fíjense, hermanos, al decir gócense porque están participando de los padecimientos de Cristo. Yo le diría a Pedro, pero a ver, un momento. Tú no querías los padecimientos de Jesús. Recuerda lo que le dijiste al maestro. Que no te acontezca ese padecimiento que tú estás profetizando. Y ahora estás diciendo, gócese porque somos parte de ese padecimiento. Pedro, ¿qué pasó? Creció. Maduró. Recibió capacitación. Si pasó con Pedro, hermanos, ¿no puede pasar con nosotros? Para que de torpezas que cometemos, en algunos casos desatinos, palabras, actitudes, comportamientos, errores, mostremos grandezas. Pues Jesús es experto para hacerlo. Y aquí estamos viendo uno de los varios ejemplos bíblicos. Voy a invitar a que leamos versículos que muestran que Jesús sabe lo que hace cuando Él entrega su capacitación. Mateo capítulo 25. Abramos pues. En el versículo 14, leemos que Jesús, en la parábola que Él enseña, revela algo. Sus talentos, sus dones, y el tema de hoy, hermanos, es dones espirituales. Jesús capacita al creyente por medio de dones espirituales. Aquí Jesús nos revela que son sus bienes, sus posesiones, y te las entrega a ti. Miremos, Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, sus posesiones, lo mejor que él tiene. Mi querido hermano, ¿tú sabes qué es lo mejor que él tiene? ¿Serán las casas que están en los cielos que él fue a preparar? ¿Será la compañía de los ángeles, las calles de oro, ver las maravillas de la creación? ¿Esos son los bienes de Dios? No, te lo digo de otra manera, el texto lo va a decir. Los bienes de Jesús, sus bienes, sus posesiones, son las capacidades que Él puso a tu alcance. Y si tú los usas o no, dones espirituales. Si Él te da un don, el don de servir, de enseñar, el don de la hospitalidad, el don de pastorear, el don de presidir, el don de organizar, son los bienes de Dios que pone a tu alcance. Y entonces se cumple aquella profecía o parábola, y profecía a la vez, en que Jesús pide cuentas en la parábola del mayordomo injusto. Parábola y profecía, porque hermanos, se va a cumplir en cada uno de nosotros. Leemos primeramente este y vamos a la parábola. Mateo 25, versículo 15, a uno le dio 5 talentos. Esos son los bienes, la posesión del Señor. Te pregunto, hermano, ¿tú sabes qué talentos tienes? Yo acá estoy viendo ya, preparó el hermano Ireneo la película, que en un momento, al final, como siempre, vamos a ver, no aparece allá todavía, al final. Impactante, si no la viste antes, vas a quedar mudo. ¿Cómo una persona, y no quiero adelantarme porque quiero que te impacte, y que tú luego digas, pero no puede ser lo que estoy viendo? Esta persona, así lo que hace, cómo es, y yo qué estoy haciendo. Y entonces que tengas un poquito de conciencia y digas, no, Jesús me va a pedir cuentas. Porque me dio sus bienes, sus talentos, sus dones, sus capacidades, sus posesiones. ¿Y qué estoy haciendo? A este le dio 5 talentos, dice el versículo. A otro le dio 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Esta partecita, esto es profecía, esto se va a cumplir. Ajuste de cuentas. Mírenlo más claramente en Lucas capítulo 16. Él hace ajuste de cuentas con sus posesiones. no las puede dar sin requerir respuesta. Que den cuenta, ¿qué pasó? Yo te di esto, ¿qué hiciste? Recuerden, hermanos, el texto dice que el Señor entregó sus bienes, sus posesiones. Los talentos que tú tienes son los bienes de Dios. Son las cosas valiosas de Dios. Te las entregó a ti. Tú me dirás, no, pastor, mire, usted disculpe, pero lo valioso de Dios, hay otras cosas más valiosas. Mire el universo, mire las estrellas, las galaxias, el sol, la luna. Mire la naturaleza, mire los animales. Mire otros mundos, ahí está la riqueza de Dios. Yo con mi pequeña habilidad que tengo de hornear pan, y es verdad, me gusta, sé hacerlo, pero y a veces me piden en la iglesia, pero me da vergüenza. No, hermanos, no. Los bienes de Dios es la habilidad que puso en tu mano. El texto lo dice así. Y Dios pide cuentas. Lucas 16, versículo 1. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Dar cuenta de lo que Dios nos ha dado a cada uno. ¿Se va captando? Pero antes de sentir el peso, el juicio, hermanos, hay recursos, habilidades que vamos a realizar, a estudiar con la palabra de Dios para acrecentar, sacar arriba esos dones que Dios ha puesto a nuestro alcance. Juan capítulo 14. Miremos, hermanos, el desafío que hace Jesús, hasta dónde podemos llegar con los dones del Señor. Esto es palabra de Jesús. Juan 14. Versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre a interceder. Si Jesús está diciendo que tú puedes hacer obras mayores que la que hizo él, de hecho, hermanos, los cristianos posteriores a Jesús hicieron obras mayores que Jesús. Y Jesús dice, háganlo, es mi orden. No, maestro, no, mira, tú eres el maestro, tú eres el grande. Lo que hiciste es insuperable. ¿Cómo vamos a hacer obras mayores? Primero, el texto lo dice. Segundo, ¿qué significa? Cuando Jesús murió, hermanos, no tenía un seguidor. Muerto, recién aparecen dos seguidores, Nicodemo y José de Arimatea, ¿sí o no? En vida, él hizo obras milagrosas, poderosas. Pero no pudo hacer lo que él quiso hacer. Tuvo que venir su socio. Y junto con los amados capacitados, discípulos, allí se cumplió que obras mayores harían que lo que Jesús hizo. ¿Qué obras hizo Jesús? Y que su socio, el Espíritu Santo, con los discípulos, lo superaron. Hermanos, el texto dice, yo invito, hermanos, hay que buscarlo y leerlo. ¿Qué obras? Jesús, hermano, resucitó muertos, alimentó multitudes, caminó sobre el agua. Y si seguimos con los milagros, no obstante, no logró convertir multitudes, como ocurrió con el Espíritu Santo y los apóstoles durante el bautismo de Pentecostés. ¿Qué significa esto? Hermanos, que Jesús iba, abría corazones duros, duros, duros, todos, murió solo, con tremendo poder. Pero él dijo, yo hice obras y ustedes harán mayores que las mías. No, hermanos, en que superaríamos las resurrecciones de Jesús. Las obras que él hacía, hermanos, de intentar penetrar el corazón del hombre, del creyente. Más bien, lograba penetrar lo que es darle alimentación, la alimentación de, los 15, de las 15.000 personas, 5.000 hombres. Pero convertir esos 5.000 no pudo. ¿Se va captando? Obras mayores. Era atacar el corazón y el socio, el Espíritu Santo, lo iba a hacer. Era la promesa de Jesús. Alguien dirá, pero Jesús también lo hizo. ¿Dónde, hermanos? Él quiso hacerlo. El texto de Juan, el Evangelio dice así. Vino lo suyo y los suyos no lo recibieron. ¿Se va captando, hermanos, qué significa obras mayores? Estás siendo invitado a hacer obras mayores, de penetrar corazones. No tanto que camines sobre el agua, no tanto que resucites, es una obra menor. No tanto que multipliques panes, que conviertas corazones, esa es la obra mayor. Y hermanos, si esto lo podemos hacer, no que podemos, lo tenemos que hacer porque hay un poder para ello. Y entonces entramos en el tema de esta noche, el Espíritu Santo y los dones espirituales. Fijémonos, hermanos, capítulo 14, versículo 12 leído y el 16, 12 otra vez. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿A qué va el Padre? A interceder. Y yendo al Padre, envía al Espíritu Santo para que se efectúe esa obra mayor. Versículo 16, ahí lo dice. Y yo rogaré al Padre, cuando ya está en el cielo, yo iré al Padre. ¿Para qué? Para rogar al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis. Obra del Espíritu Santo, capítulo 16. Versículo 4 en adelante. 4, segunda parte. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Qué cosas? Que él se tenía que ir. Pero yo os digo la verdad. Y hermanos, qué verdad profunda la que leemos ahora. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si me voy, yo lo mando. Mis hermanos, si Jesús no se hubiera ido, los discípulos se hubieran atenido a Jesús. Él lo hace todo, Él lo habla todo, es más inteligente que todos, Él pone la cara por todos, lo resuelve todo. Y es cierto, hermanos, así era Jesús. Pero Jesús es aquí que Él quería que los discípulos hicieran lo que Él hacía, y aún mayores. ¿No ocurre eso en el ámbito doméstico? Una mamá que tiene una muchacha joven, adolescente, y puede ser que esté noviando, y la muchacha está enamorada, pero tiene cierto defectillo la muchacha. ¿Cuál es? No le gusta cocinar, no le gusta lavar, no le gusta planchar. Imagínense, ¿eh? Y ella está enamorada, y su novio, el príncipe azul, es, ¡ah, encontré a ese hombre! Y el muchacho es un muchacho responsable, inteligente, bien formado. Y ya sus padres le dicen, mira hijo, no sé si esa muchacha te conviene. ¿Por qué? Y esa muchacha es buena chica, buena familia. Pero tú sabes, tú vas a tener problemas. No quisiera, hijo, que cuando ustedes se casen, luego tú tengas que decir que mi mamá me cocine, porque a esa chica no le gusta cocinar. Que mi mamá me lave, porque a esa chica no le gusta lavar. Entonces, ¿qué hace una mamá inteligente con una hija? ¿Qué hace? Enseñarle. Hermanos, Jesús hizo lo mismo. Les enseñó, los capacitó, pero en un momento Él dice, yo me tengo que ir. No, maestro, si tú te vas, ¿qué hacemos? Es que si yo no me voy, no mando al socio, al capacitador, al Espíritu Santo. Si yo me voy, Él viene y Él está con ustedes y ustedes comienzan a andar para arriba. Cuando mamá se ausenta esa tarde y le dice a la hija, mira hija, viene tu tío, vienen tus primos también, yo no voy a estar, salgo, tú sabes, y tu papá cocina poco, así que te encargo a ti que tú manejes la cocina. Pero mami, yo no... Tú lo tienes que hacer, yo te enseñé, pero tú lo tienes que hacer. Y la muchacha no sabe qué hacer ahora. Y sí, llega el tío y los primos, y le pide ayuda a papá. Hija, tú sabes, yo no sé cocinar. Tu mami es la que cocina siempre, pero papi... No... Y finalmente la muchacha se las ingenia, aquella que está noviando con su amado príncipe. Pero aprende, ¿o no? Hermanos, en la vida espiritual es así. Jesús sabía lo que decía. Yo me tengo que ir. Otra vez lo leemos, hermanos. Versículo 7. El Espíritu Santo es el compañero que nos capacita para que tú vayas para arriba. 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Hermanos, el Espíritu Santo les iba a enseñar. Esto es dones espirituales. Vamos a ver entonces al socio de Jesús, al Espíritu Santo, capacitando. Nuestro tema de hoy es dones espirituales. Primera de Corintios, capítulo 12. Abrimos, hermanos. Versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y a continuación vienen dos versículos que, estudiándolos a fondo, se conectan perfectamente, mostrando, versículo 2, que una persona, cuando era ignorante y gentil, se los llevaba de las narices. Pero ahora, teniendo el Espíritu Santo, no puede maldecir a Jesús, el Espíritu Santo se lo prohibiría, ni puede exaltar a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Para eso vino el Espíritu Santo. Otra vez, versículos 2 y 3. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldición a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por obra del Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y observen, hermanos, aparece la Trinidad relacionada con cada una de las tres partes de los dones espirituales. Y ahora explicamos. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesús es el mismo. 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Cuáles son las tres partes? Versículo 4, 5 y 6. Dones, versículo 5, ministerios, versículo 6, operaciones. ¿Qué significa ello? Dones son las capacidades que el Espíritu Santo nos da, habilidades para realizar funciones. Versículo siguiente, ¿qué es un ministerio? Es un servicio. Es poner esa capacidad al servicio para que actúe, para que funcione en un trabajo en la iglesia. Y operaciones son los resultados, las acciones de ese servicio, fruto de una capacidad que recibimos del Espíritu Santo. Y la Trinidad está conectada. Versículo 4 dice, hay diversidad de dones, es decir, capacidades, y el Espíritu Santo es el mismo. Hay diversidad de ministerios o servicios, pero el Señor Jesús es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, acciones, resultados, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Lo ilustro, hermanos. Capacidades, ministerios, operaciones, tres cosas distintas. Lo ilustro. Siempre, hermanos, que en la iglesia tenemos tres grandes problemas, y uno más grave que el otro. El primero, hay hermanos que ignoran que exista la doctrina de los dones espirituales. Si se les indica que busquen qué capítulos y qué dones hay, no saben. En verdad, en el Nuevo Testamento es cuatro capítulos. Primera de Corintios 12, Efesios capítulo 4, Romanos capítulo 12, tres capítulos que son de Pablo, y Primera de Pedro capítulo 4, un capítulo del apóstol Pedro. En los tres capítulos de Pablo, curiosamente, aparece siempre el mismo genial ejemplo, el cuerpo humano, y lo vamos a estudiar ahora. Pero hay hermanos que no saben, ¿qué es eso de dones espirituales? ¿Qué significa? Segundo, hermanos, la segunda tragedia. Hay hermanos que conocen la doctrina conocen en qué consisten los dones, que son como 30 en el Nuevo Testamento, pero no saben qué don tienen. En el testimonio, hermanos, que quiero contar al final, voy a hablar de un hermano que me impactó mucho. Y usando el cuerpo humano, como lo hace San Pablo, yo a este hermano lo compararía con la uña. Dios le dio un don a este hermano, así como el cuerpo humano. Tú puedes ser mano, puedes ser boca, puedes ser ojos. Este hermano era uña. Y hermanos, ya vamos a escuchar el testimonio de este hermano. Una obra que hicimos juntos. Entonces, de los 30 dones, hay hermanos que pueden saber cuáles dones hay, pero qué dones tienen ellos no lo saben. O sea, primero, se ignora absolutamente, dijimos, o sabemos cuáles dones, pero no saben qué dones tienen. Y la tercera tragedia, peor todavía, es que el hermano conoce la doctrina, sabe qué don tiene, pero la iglesia no lo utiliza, o aún a veces ni le importa. Ejemplo, se reúne la junta de nombramiento. A ver, vamos a buscar al hermano que esté con los jóvenes, que sea el director de jóvenes, de la sociedad de jóvenes. ¿Te parece Felipillo? Mira, ese es un hermano mayor. Yo sugiero que esté la hermana Rosita. Ella no tiene talento, etcétera, etcétera. Y la hermana Rosita tiene carisma con los jóvenes, viene poco a la iglesia quizás, pero podría ser la hermana adecuada por los dones que ella tiene de relacionarse con los jóvenes. Mientras que Felipillo, un hermano muy fiel, pero ya un hombre mayor, y medio duro con los jóvenes. Noten entonces que a la hora de elegir los nombramientos, escogemos según ciertas especificaciones. Y los dones, si Rosita o cualquier otro nombre puede funcionar en esta área, ¿por qué no usarlo? Es más, alguien propone, miren, hay un hermano que es Florencio. ¡Ah! Ese hermano puede ser maestro de escuela sabática. Yo propongo. No, el hermano Florencio no. Se le pide a Florencio. Florencio, tú podrías... Miren, no, este año no. Ustedes noten, hermanos, que no estamos explotando este regalo que Dios nos dio, los dones espirituales. Ya sea el hermano que no lo ponga al servicio de la iglesia o la iglesia que no se sirva de ellos. A esa tragedia me refiero. La iglesia entonces en consecuencia está paralizada. Miren, hermanos, digo más. ¿Quieren señales del tiempo del fin antes de que Jesús venga? Solemos hablar de puerta afuera, es decir, de puertas afuera las cosas que ocurren afuera, como señales. El ecumenismo, los movimientos del Vaticano, el gobierno americano, la ley dominical, etc. De puertas adentro, hermanos, vale más la pena. Y una señal para el tiempo del fin, antes de que Jesús venga, es que estén explotados los dones espirituales. Y luego Jesús viene. Miremoslo. Primera de Corintios. Capítulo 1. Versículo 4 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. No falta ningún don, los están usando a todos. ¿Y qué queda? Esperar la segunda venida, porque se están ejercitando los dones espirituales. Primera de Corintios 12 otra vez. Miremos los dones en acción. Capítulo 12, desde el versículo 7, continuamos leyendo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Provecho común, traducen algunas Biblias. Hermanos, ¿saben cuál es la diferencia entre don espiritual y talento natural? Y les pido, no juzguen. Hay hermanos que con cariño pasan a cantar. Y seamos bien suaves a la hora de evaluar lo que voy a contar ahora. Hay diferencia entre don espiritual y talento natural. ¿Cuál es? El talento natural es aquella habilidad que hemos recibido ya innatamente, heredamos de nuestros padres o la hemos desarrollado, pero tiene como característica el provecho personal. Una persona que canta, pues alguien secular, canta, lo hace bonito y cobra su dinero, vive de eso. Un maestro enseña bonito en la escuela y vive de eso. El don espiritual tiene otra característica. Como es un don que procede del Espíritu Santo, pregunto, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo? ¿Recuerda lo que dijo Jesús? El Espíritu Santo me glorificará. Por lo tanto, el don espiritual tiene como característica, ¿qué cosa? Llevar a Cristo, glorificar a Cristo. El talento natural no. El talento natural no glorifica a Cristo, glorifica a la persona. Ya sea cuando canta, cuando enseña, cuando hace cualquier tarea manual. Ese es el talento natural. Edifica una casa, glorifica a Cristo con ello, no. Es que tampoco se persigue glorificar a Cristo con un talento natural. Con un don espiritual es distinto. Déjenme que lo ilustre. Aquí entra un cantante. De paso, hermanos, canto feo, pero aquí entra un cantante. Y entonces le digo a Ireneo en la consola, volumen. Y entonces se para el cantante. Y allí están riéndose con sus compañeros y la pose que él se pone para cantar allí. Pregunto, hermanos, ¿es posible que cante? No voy a cantar ahora, ¿verdad? Pero, ¿llevo a Cristo con esas posturas? Entonces, ¿qué es lo que tengo? ¿Don espiritual o talento natural del canto? ¿Notamos la diferencia? Un maestro de escuela sabática da la lección y la hace tan bonita, tan tremenda, tan impactante, que no se entendió. Y la persona que oye, ¿cómo sabe el maestro? Se pasó por historia, se pasó por la ciencia, por todas las ramas del saber. Pero no sentía a Cristo. ¿Se capta? Tiene el talento natural para enseñar, pero Cristo no es glorificado. No está el Espíritu Santo. Jesús había dicho, Él me glorificará, tomará de lo que es mío y os lo hará saber. Él os enseñará. El don espiritual tiene como propósito exaltar a Cristo. Lleva a Cristo. El talento natural no. Y no es que el talento natural sea malo. No se habla de que sea malo. Es otra cosa. Es más, hay personas que tienen talento natural. Y ya vamos a ver el orden. Hay capacidades impresionantes. Pero si ese talento es bautizado en el Espíritu Santo, entonces sirve. Sirve a la iglesia. Es para provecho común, no provecho personal. Leemos otra vez. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. 12, 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho común, traducen en algunas traducciones. Esa es la idea. Porque a este hermano es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a este que haga milagros, al otro que tenga profecía. Hablando, hermanos, del don de profecía. Nosotros solemos hablar como adventistas que el don de profecía se manifestó en la persona y en la obra de Elena White. Efectivamente, hermanos, Dios escoge a esta muchacha para que sea su profeta. Pero quizás ignoramos que Dios ya había escogido a otras dos personas más antes de Elena White y fracasaron penosamente. Estoy hablando de Asen Foss y William Foy. En 1842, dos hombres jóvenes. William Foy era de raza negra. Y en ambos casos, por separado, recibieron las mismas visiones que Elena White, Elena Harmon en aquel tiempo, había recibido. Solo que ellos desistieron de seguir adelante. En el caso de William Foy, por su color, el temor al ridículo y a la burla. El otro por miedo. Y duraron meses y ahí abandonaron. Entonces el Señor escogió a otra persona para que tenga el don, lo lleve, lo cumpla y así salga adelante. Hermanos, Elena White, ella con su don de profecía, ok, allá ella. El pastor Bullón, su don de evangelismo, tú lo haces, Bullón, lo haces bien, adelante. Pero tú, mi hermano, ¿te das cuenta entonces cómo Dios pone a cada cual con un don? Lo que importa es qué don tienes tú. Porque tú te quedas extasiado, guay con la hermana, wow con la hermana, guay, tremendo. El don de profecía, mira las cosas que hizo, que escribió. Mira el pastor Bullón, tremendo predicador. Hermanos, y es verdad, es un hombre, un gran hombre. Y así enumeramos a varios predicadores. Hablemos de educadores, tremendo este profesor, tremenda esta educadora que tenemos. Ok, pero es el don que se le dio a cada cual. El punto es el don que te dio a ti, ¿qué haces con él? Captamos, hermanos. Tú eres responsable de tu don, aunque sea uno. Yo voy a hablar del don uña de este mi hermano Daniel, un poco después. Para que veas que aunque sea pequeñito, único, es poderoso si tú lo pones al servicio del Señor. A eso se refiere el texto cuando dice, a este se le dio el don de hacer milagros. Solamente eso, no se le va a dar otra cosa. A este que haga profecía, al otro que tenga palabra de sabiduría, a este que tenga el don de enseñar. E incluso algunos tienen más de uno, dos, tres dones. Pero que tenga, aunque sea uno solo, que lo utilice para honra del Señor, para presentar a Cristo. Sigue más. Versículo 10, nuevamente. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro que tenga diversos géneros de lenguas y otro que interprete esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno, y ahí entonces, hermanos, viene el ejemplo del cuerpo humano. Bonita ilustración. En los tres capítulos del apóstol Pablo, reitero, 1 Corintios 12, Efesios 4 y Romanos 12, en los tres capítulos aparece el mismo ejemplo, porque hay luz en ese ejemplo. Y ahora lo vamos a ver. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también con Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Descripción muy bonita. Dos problemas que suelen haber con los hermanos de la iglesia. A ver si entendemos el relato que Pablo nos está escribiendo. Esto es, Pablo compara el cuerpo de la iglesia con el cuerpo humano. Y así como el cuerpo humano tiene miembros, así el cuerpo de la iglesia tiene miembros. Y como estos miembros tienen actividades, así se espera de estos miembros de la iglesia que tengan la suya. Estas actividades de estos miembros tienen dos problemas. Uno, el que vamos a ver a continuación, es el problema de la subestimación. Es el hermano aquel que tiene problemas al compararse con su hermano y se ve más chico. Se disminuye. Tiene problemas de estima. Miren cómo lo va a decir Pablo. Versículo 15. Si dijere el pie, como no soy mano, por cuanto no soy mano, no soy del cuerpo. Y Pablo pregunta, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Hermanos, voy a invitar a ilustrarlo. Quisiera invitar a un hermano varón primeramente, que sea el hombre más simpático que tenga la iglesia. Y permítame pasar y saludarlo. ¿Habrá algún hermano? A ver, un hermano que sea simpático, que voluntariamente venga. Hermana. Lupe, ¿no? Lupe. Bien, Lupe. Venga, venga despacio, no, venga, así lo pueden mirar. Venga de aquel lado. Hermanos, presten atención, es el texto bíblico. Lupe viene de este lado. Permítame, hermano Lupe, venga para acá. Déjeme que le estreche mi mano. Es un gusto conocerlo, escucharle, recién cantó muy bonito. Igualmente, ¿sí? Gracias, gracias. Pero sabe, mi hermano, que tengo un problema. Estoy cargando un problema físico de hace un tiempo. ¿Me podría saludar? Te dirán, ¿qué hace el pastor? No, hermanos, leí el texto acá, que la mano se acercó y saludó, pero he aquí que mi pie también quería saludar al hermano Lupe. Miren el texto, capítulo 15, 12, ay, nomás quédese, Lupe. 12, 15. Si dijera el pie, como no soy mano, yo no sirvo. Otra vez, a Lupe lo voy a saludar con la mano. He aquí que la mano dice, ah, saludé al hombre más simpático de la iglesia. Y el pie, que tiene envidia, dice, pero como yo no soy mano, yo quiero saludarlo también. Entonces, por eso el pie quiso saludar. Pero pregunto, hermanos, ¿la función del pie es saludar? ¿Cuál es la función del pie? Fíjense, caminar para que la mano pueda saludar. ¿Se capta? Hermanos, el pie tiene su función, la mano tiene la suya, pero cuando el pie quiere competir con la mano para saludar también, ahí hay problemas. Esto es descubrir cada cual cuál es su don y ponerlo al servicio. La mano será útil para saludar, para prensar, para saludar. El pie para moverse, caminar, pero no para saludar. No puede. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Siguen los problemas. Versículo 16. Y si dijere la oreja, como no soy ojo, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Ahora sí, hermanos, voy a pedir a la muchacha más bonita que haya aquí, más simpática, que tenga la iglesia. ¿Alguna jovencita que quiera pasar? ¡Todas! ¡Pasen todas, por favor! A ver, una, dos, las que quieran. Yo sé que está medio fuerte la petición, pero necesito. A ver, una muchacha por acá, valiente. A ver, ¿qué jovencita quiere pasar? Valiente. Así se hace. Allí nomás, ahí nomás, así nomás. Te saludo. ¿Tu nombre cómo es? Daniela. Daniela. Daniela, déjame mirarte. Tú, Daniela, te miro, tu estatura, allí. Pero sabes, tengo un problema. Y es que tengo la oreja que me zumba, me perturba, me pongo nervioso, porque la oreja también quiere mirarte. Le digo, quédate quieta, déjame mirarte yo. Dime algunas palabras, Daniela. Algunas palabras que tú quieras. ¿Te gustan los hermanos? ¿Verlos acá? Sí. ¿Sí? ¿Te gustan verlos? Y entonces, yo con mis ojos contemplo a Daniela, que ella dice que le gusta ver a los hermanos, y con mi oreja dice, ok, yo también quiero ver cuando ella habla. Y, hermanos, la oreja no se conforma con su función de escuchar, de oír. Esa es la función de la oreja. Cuando Daniela habla, yo con los ojos la puedo mirar, pero mi oído la escucha. Porque la función del ojo es mirar y la función de la oreja es escuchar. Pero aquí que la oreja no está conforme, por eso me zumba el oído y quiere girar la cabeza para poder ver a Daniela. ¿Se capta, hermanos, esa contradicción? Gracias, Daniela. Hermanos, nos necesitamos. Los pies, las manos necesitaban de los pies para que los pies caminaran, para que la mano pudiera estirarse. Los ojos necesitan del oído, los ojos pueden mirar, pero cuando Daniela habla, ya el oído inmediatamente trabaja. Oye lo que Daniela está diciendo. Hermanos, unos a otros nos necesitamos. ¿Notamos lo que significa la subestimación? El pie a su momento se subestimaba, creía que no era útil porque no podía saludar. El texto dice, como yo no soy mano, no sirvo. Y la respuesta, a ver, leamos otra vez, versículo 15. Si dijera el pie, como no soy mano, o por cuanto no soy mano, no soy del cuerpo, no sirvo. Y por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no sirvo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde está el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo sigue siendo uno solo. El cuerpo de Cristo, hermanos, la iglesia es una sola, pero muchos los miembros. Pero aquí a continuación viene el problema opuesto. ¿Cuál es el de la sobreestimación? El hermano que, ¡ja!, yo lo hago, yo puedo. Y este otro no va. ¿Lo leemos? Hermanos, Pablo ya lo había enseñado. Este servidor no trae nada nuevo. Está en la palabra de Dios. Versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Cuenta esta historia, hermanos, que en cierta ocasión Los ojos que necesitaban anteojos para posarse sobre la nariz recibieron esta queja de la nariz. No los aguanto. Ya estoy, la nariz, cansada de que ustedes me utilicen como soporte, como apoyo para poner los anteojos. Imagínense la nariz enojada. No aguanto, no tolero. Y los ojos pues le dicen, cálmate hermana, tú sabes que si no podemos poner los anteojos, no podemos movernos. No me interesa, ustedes lo resuelven, pero no me usan más. Yo no soy nada de asiento ni que se pongan encima de mí los anteojos. Problema de ustedes, resuélvanlo como puedan. Y la historia cuenta, hermanos, que efectivamente así fue. Que en alguna ocasión cuando la nariz se impuso, el individuo no usaba más anteojos, pues el individuo comenzó a caminar sin anteojos. Y ustedes se imaginan, mientras él caminaba, no podía mirar y se golpeó. ¿Contra qué se golpeó? ¿Se capta? Hermanos, nos necesitamos. Si la nariz le dice a los ojos, yo no te necesito, o como el texto dice acá, no tengo necesidad de vosotros, sufrimos nosotros mismos. Demos gracias a Dios que Dios reveló esta doctrina preciosa donde nos complementamos. Este tiene don de enseñar, el don aquel de servir, este de organizar, este de dirigir, este de dar palabra, este la palabra de sabiduría, etc. Aproximadamente 30 dones tenemos registrados en el Nuevo Testamento. Sigue más, leemos hermanos. 1 Corintios capítulo 12, 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, así también con Cristo, que haya armonía. Sino que los miembros todos se preocupan unos por otros. Versículo 28, miremos una descripción parcial de los dones. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etcétera, etcétera. Te pregunto otra vez, mi hermano, ¿tú imaginas qué don tú tienes? Eso es lo que importa. Si tú lo estás poniendo al servicio del Señor. Si nos ayudamos mutuamente, aunque tengas un pequeño don, tú puedes ser útil a la causa de Dios, con lo poquito que tú tengas. Quiero contarte un par de testimonios, uno de ellos personal. Con estos textos, por lo menos que te provoquen. No hemos leído Efesios 4, no hemos leído Romanos 12. Pero este por lo menos ya te abre un panorama de lo que Pablo y el Señor quiso enseñarnos. De cómo el Espíritu Santo puede capacitarnos si nos entregamos en las manos de Él. Cuando fui niño, hermanos, tendría tal vez 9, 10 años, sufrí una humillación muy grande. Me sentí torpe. Toda la escuela, todos los niños se burlaron por una acción errónea que yo cometí cuando, levantando la bandera, era una escuela católica. Todos los niños pues se pusieron alrededor para que los dos alumnos izaran la bandera. Como era escuela católica, el cura pues inició la oración. Y yo no advertí de atar la soga de la bandera en el mástil. Y entonces, pues, comienza la oración y yo, pues, me recogí y solté la soga y se cayó la bandera. La risotada de todos los chicos. Rápidamente se subió, se ató. A la salida, pues, los dos niños allí con la bandera y todos los chicos pasaban y las palabras que me dijeron. Me hicieron llorar. Imagínense, tonto, estúpido, todo. Sentí dolor en mi corazón y dije, no me puedo caer, mi mamá me ayudó mucho a caer en la humillación. Y desde entonces procuré hacer desarrollar habilidades. Y así fue con el paso de los años. Y hermanos, ¿de quién quiero hablar hoy es de un hermano llamado Daniel, el hermano Uña. ¿Ustedes saben para qué sirve la uña? Si ustedes se fijan, tenemos las yemas de los dedos, nuestra mano. Con las yemas hacemos presión, empujamos. Pero la uña es el respaldo que está detrás. La uña, pues, hace el soporte, el aguante para que la yema empuje. En aquel tiempo, yo estaba dando una semana de un seminario de Apocalipsis en una iglesia de Argentina. Dos jovencitos pasaron al llamado de bautismo y eran miembros de la iglesia congregacional. Cuando los chicos me dicen, pastor, usted podría visitarnos, queremos bautizarnos, pero nos gustaría que usted visite a nuestra mamá. Y los chicos tenían como 20 años más o menos. Y yo dije, como no jóvenes, quedamos en tal día, vamos a ir a visitarlos. Y en ese tiempo no tenía yo vehículo. Entonces Daniel, un hermano tímido, él era dueño de un corralón, de venta de materiales de construcción. Él me decía, pastor, hasta que usted tenga vehículo, yo me ofrezco para llevarlo a hacer estudio bíblico por allí, estudio bíblico por allá. Y así fue, todas las noches, un hermano maravilloso. Pero eso sí, me decía él, no me pida hablar, no me pida que lea un texto bíblico, yo quiero escuchar nada más, muy tímido. Está bien, hermano Daniel, no se preocupe, no lo voy a hacer hablar. Y entonces, cuando íbamos con él, hacíamos un equipo. Él ponía su vehículo, me ayudaba, hasta que yo consiguiera el mío. Recién estaba empezando en el ministerio. Durante varias noches hicimos lo mismo. Y en aquella ocasión le dije, Daniel, ¿usted me puede acompañar a la casa de esta familia congregacional? Yo deseo que usted me acompañe. Y vamos a hablar con la mamá a ver si estos chicos se bautizan también. Y efectivamente, Daniel me acompaña. Cuando entramos, Daniel siempre detrás de mí, saludamos a la señora, me dicen, tomen asiento por favor. Daniel al costado. Minutos apenas pasaron cuando suena el timbre. Un distinguido caballero entra, todo muy bien vestido, saluda a la señora y ella le dice, mire, le quiero presentar, él es el pastor de la iglesia adventista de aquí media cuadra, a donde asisten mis dos hijos, y los cuales quieren bautizarse en la iglesia de ellos. Y el señor distinguido, siendo el pastor congregacional, dice, hermana, ¿qué es esto? ¿Cómo usted puede traer a este hombre, pastor adventista? ¿Usted sabe lo que está haciendo? Y entonces, dirigiéndose a los jóvenes, jóvenes, ¿qué pasó con ustedes? Con razón que yo no los veía más en la iglesia. Y a partir de ahí comenzó un discurso muy violento. Y hermanos, yo agradezco que Daniel me acompañó, porque él estaba orando, yo lo miraba, tan violento que empezó a ofenderme. Mire, hermana, y ustedes jóvenes, yo a este señor que está acá, no sé por qué está acá, lo voy a desenmascarar. ¿Quiénes son los adventistas? Y comenzó a dar una historia tremenda, hermanos. Estos son gente engañadora. Empiezan hablando de cosas bonitas como planes para dejar de fumar, plan de alimentación, del estrés, cosas bonitas de la salud. Y después te mandan vidrio molido, así matan a los perros, dándole carne con vidrio molido. Así también con el sábado. Y así lo dijo, lo recuerdo, hermanos. Y yo lo miraba, luego comenzó a ofenderme de forma personal. Y este seguramente es un engañador como todos ellos. Nunca nos habíamos visto. Y hermanos, yo sentía que me subía la adrenalina. Yo ya dije, yo confieso que no soy ángel todavía, soy un simple ser humano. Y yo lo miraba a Daniel. Digo, Señor, ayúdame. Y como quería tanto a Daniel, a este hermano Uña, y yo notaba que él estaba concentrado orando, orando. Y luego él me decía, yo oro que Dios contenga a mi pastor, es decir, a mí, que no le salga ninguna palabra fea, ni agresión, ni nada por el estilo. Que él se contenga. Y mientras el hombre hablaba, inmediatamente en la computadora de la cabeza, hermano, yo tendré dones. Y cuando uno mete información acá, estudio, lecturas y todo, todo y se me armó, y efectivamente, hermanos, salió allí. El hermano Daniel, yo reconocía, él no tenía otros dones que el de orar y acompañar. Como el don de la consolación, es un don que no todos lo tienen. Saber hablar palabras oportunas, el cariño oportuno, la presencia, el amor, hermanos, ese es un don. Hay otros que son más duros, recios, severos. Y si alguien está con dolor, si tú dices, ok, a ver, ¿con quién lo mando? No, con él no, con la hermana. Vete a conversar con la hermana. Y la hermana es amorosa, cariñosa, es un bálsamo. Porque tiene ese don, el don de la consolación. Y yo, hermanos, no sé, en ese momento, Dios estaba trabajando en mi cabeza. Le dije, mire, pastor, ¿ya habló usted? ¿Puedo hablar yo? Sí, ¿qué va a decir? Usted habla así porque usted no conoce el nuevo pacto, ni jamás entró en el nuevo pacto. Pero hombre, ¿qué me está diciendo 40 años predicando el Evangelio? Y usted viene a decirme que no sé de lo que hablo, que no estoy en el nuevo pacto. Drrr, comenzó otra vez a hablar. Y hermanos, yo sentía, tengo que hablar, y lo miraba a Daniel, al hermano Uña. Y yo me consolaba viendo a este hermano. Él no dijo una palabra, solamente oraba. Cuando me da un minuto, otra vez le digo, sí, lo voy a probar con la Biblia. A ver, ¿en qué parte de la Biblia dice que yo no conozco el nuevo pacto? Y cito Jeremías 31. Abrimos Jeremías 31. ¿Vio? ¿Vio? Está con el Antiguo Testamento, en el viejo pacto. Y comenzó otra vez. Otra vez. Y no me dejaba hablar, hermano. Yo sentía que yo iba a perder el control. Estaba violento el Señor. Cuando entonces digo, ¿puedo hablar otra vez? ¿Qué va a decir? Miremos el Nuevo Testamento, Hebreos 8 y Hebreos capítulo 10, ambos capítulos. Lo abrió, hermanos, leí el texto que dice, este es el pacto que haré con vosotros, no como el pacto que hice con vuestros padres el día que los saqué de Egipto, aunque fui fiel con vuestros padres, pero ellos no permanecieron en mi pacto. Pero este es el pacto que haré. Daré mi ley en su mente y en su corazón y lo escribiré allí. Y cuando dije así, hermanos, le dije al Señor, el texto dice, daré mi ley en su mente, en su corazón, ya que no pudo en piedras, ahora la ley de Dios entra acá en el alma. Y amigos, si usted habla así, contra la ley de Dios, usted ni conoce el nuevo pacto. Y hermanos, confieso, el hombre quedó mudo, no hablaba más. Y yo lo miraba y aproveché, como cuando se da el golpe, el knockout, va otro más. Y le cito el capítulo 10, hermano, y el hombre, y no seguía hablando. Y yo miraba a Daniel. Daniel, yo me confiaba en él. Digo, hermano, sigue orando. Y Daniel oraba. Está bien, David, no quiero hablar más. Entonces el hombre se fue y yo dije a la señora, lamento lo que pasó. No se preocupe. Jóvenes, ustedes escucharon, ustedes decidirán lo que tengan que hacer. A los pocos días vienen los jóvenes y tengo el placer de bautizarlos. En esos días viene mi traslado. Voy a otro distrito y pasó el tiempo. Al año siguiente hay una reunión de ancianos de todo Buenos Aires. Y entonces llevo yo a mis ancianos de la nueva iglesia y aparezco en el lugar y veo a mis antiguos ancianos, a mis antiguos amigos. Los miro, Hernán, aquí pastor, venga, un abrazo por aquí y por allá. Y entonces uno de ellos me dice, pastor, ¿se acuerda de la familia tanto? Oh, sí, los jovencitos, sí. ¿Sabe lo que pasó? A ver, cuénteme. El pastor envió una carta pidiendo disculpas por su forma de, cómo él le había hablado. Y él dice, sí, usted puede disculpar porque no es así él. Le dije, no, hermano, ni se preocupe, son gajes del oficio, yo lo entiendo al hombre. No, es cierto que me encendió, pero yo lo entiendo. Pero le cuento más, me dice el anciano. La mamá de los chicos echó suerte con nosotros, se bautizó también. Y hermano, sentí tanto gozo y estaba Daniel detrás del anciano. Y lo abracé a Daniel. Yo mirando, hermanos, a este hermano, dije el hermano Uña, un simple y humilde hermano. Yo atribuyo al Señor, hermanos, esa victoria del Espíritu Santo. Dios me da talentos, como le pasó a Pablo, que él a capa y espada, pero ahí estaba Silas atrás, estaba Bernabé atrás, los hermanos Uña, que fortalecían a aquel que era líder y metía la palabra adelante. Así somos nosotros, hermanos. ¿Qué don tienes tú? Aunque sea pequeñito, aunque sea Uña, tú sirves en la iglesia. Jesús te capacita. Beethoven estaba sentado en primera fila mientras estrenaba la novena de Beethoven, la novena sinfonía. La Oda a la Alegría es uno de los cantos más famosos y los más impactantes por el colorido de la música y la letra. En el YouTube, ahí pueden ver la letra del canto La Oda a la Alegría, y que habla de un Dios, un Padre y de una humanidad que se une en alegría. La pregunta que uno se hace es, ¿cómo Beethoven, siendo sordo, puede cantar en la alegría? Mientras se estrenaba la sinfonía, él no la dirigía un director al cual Beethoven le entregó la partitura. Terminada la sinfonía, la gente se puso en pie y aplaudía a rabiar. Hermosa música, es muy bonita, hermanos. Beethoven no escuchaba nada. Entonces el director de la orquesta le dice a Beethoven, que estaba sentado en primera fila, que mire para atrás. Entonces Beethoven se pone en pie y mira a la gente aplaudiendo. Recién captó él, ni con el oído, con la vista, lo que estaba pasando. Y se emocionó, agradecido por el gesto de la gente. A un hombre de mundo, Beethoven, que compuso música maravillosa, sordo. Mis hermanos, si él siendo sordo le agradece a Dios, ¿qué te queda a ti? Que tú tienes todos los sentidos, el oído, la vista, los movimientos, el cuerpo, ¿no los vas a rendir al Señor? Dios te quiere usar con los dones que tú tengas, aunque sea el pequeñito, pero que lo pongas al servicio del Señor. Así es como Él te capacita, Él te usa, te lleva para arriba, para que el reino de Dios sea grande y tú seas feliz también. Yo quisiera, hermanos, invitar a que tengamos como todas las noches una oración de consagración, pero para aquellos que sienten que aunque tengan menor estima, o aunque no la tengan, no importa, pero quieren poner su don, su capacidad para el Señor. Si es así, hermanos, yo les invito, tengamos una oración de consagración aquí adelante e impactémonos con la película que vamos a ver a continuación. Les prometo, hermanos, no van a quedar iguales al ver esta película. Pasemos lo que sintamos, aquellos que queremos que Dios nos bendiga con los dones que Dios nos ha dado, el que fuera, pequeñito o grande, ponlo en la mano del Señor, Él lo fructifica, te llevará lejos. Si con hombres mundanos Dios lo hace, ¿cuánto más con el pueblo de Dios que somos ustedes y yo? Hermanos, ustedes dan para mucho más de lo que hemos rendido. Así hacía Jesús con quienes lo rodeaban. Recuerden el primer texto leído, la gente reconocía que habían estado con Jesús. Así tiene que pasar con cada uno de nosotros. Pongámonos de rodillas y vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias esta noche por el estudio libre de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por esta doctrina maravillosa, la de los dones espirituales, que tú prometiste que era necesario que tú te fueras para que el Consolador pudiera llegar a nosotros. Porque entre tanto Jesús no se fuera, el Consolador no vendría a nosotros. Y venido el Consolador, Él nos enseñaría, nos llevaría la verdad, glorificaría a Jesús. Y dotas a los creyentes de dones diversos, de capacidades, para que las ejercitemos y produzcamos resultados y operaciones para gloria del Señor, para acrecentamiento del reino y para nuestra alegría personal también. Querido Padre, pedimos que nos bendigas a cada uno de los que estamos aquí arrodillados. Mira cada corazón que sinceramente reconoce su necesidad de poner sus habilidades en manos del Señor, aunque sean pequeñas, como ocurría con mi querido hermano Daniel Martín, humilde como él era, y sin embargo, reconociendo que él podía servir al Señor en la forma modesta como él lo hacía, y sin embargo poderoso en el momento en que yo lo necesité mucho en aquella dramática reunión. Querido Padre, bendice a los hermanos que sienten que necesitan del Espíritu Santo para servir al Señor con habilidades y capacidades que tú regalas, porque no das el Espíritu Santo por medida, para que activemos estas capacidades, ya que algún día tendremos que dar cuenta de ellas en el juicio. Señor, perdónanos nuestras deficiencias, nuestras faltas, nuestros errores. Mira a Jesús, que tuvo tanta paciencia al enseñar a sus amigos, como a Pedro, que aunque le llamó Satanás, con amor y poder le hizo ver que él necesitaba humillar su corazón. Y así Pedro se convirtió en aquel gran apóstol que nos invita a gozarnos cuando sufrimos, porque la gloria que viene tras la tribulación será muy grande, porque Jesús viene con esa gloria. Querido Padre, nos entregamos esta noche a ti, todos los que estamos en esta iglesia, quienes están oyendo también en imágenes esta oración, y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.